Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. En el aire iniciamos una nueva emisión, un nuevo programa del Intervalo del Diablo, programa 295 del día jueves 31 de julio del 2025. Abrimos este espacio de difusión de música pesada una vez más. Y bien, hoy tendremos emisión solista nuevamente. Mi compañera amiga Alejandra está resolviendo sus cuestiones. Pero aquí estamos en el frente de batalla para que esto no se interrumpa y no se detenga por nada. Bien, hoy tendremos una comunicación para presentar a esta banda, a este dúo, con sus versiones tan particulares que ya vamos a ampliarlo y a presentarlo mejor. Esto va a ser ya arrimándonos a la segunda hora del programa. Y como siempre, muchísima música programada y algunos estrenos, como por ejemplo este con el que vamos a dar arranque al programa. Segundo single de reciente salida. Adelanto del próximo trabajo de la banda alemana Halloween. El álbum se va a llamar Giants and Monsters, que saldrá a finales de agosto. El primer single se llamó Tokyo. Un tema tranqui, un homenaje a Japón, un agradecimiento por parte de Andy Deris, que bueno, ahí tuvo su primer número uno con su banda Pink Cream 69 hace ya algún tiempo, así que a modo de devolución compuso esa canción y bueno, todos contentos. Ahora, Universe Gravity for Hearts se llama. el tema, y esta es escrita por el guitarrista Sasha Gerstner, y dice que es un viaje cinematográfico deslumbrante que va más allá de evocar el vasto misterio del cosmos, nos recuerda las infinitas posibilidades que se encuentran más allá de nuestro mundo. El universo es una extensión infinita, un lugar donde es fácil perderse en sus sentimientos, en sus pensamientos, pero también donde podemos conectar con energías desconocidas y encontrar la fuerza para superar los mayores desafíos de la vida. Todo en el universo está conectado, y lo que parecen estrellas infinitas podrían ser en realidad momentos, corazones y decisiones, explica Sasha Gerstner. Un tema que bien podría estar incluido en el Keeper of the Seven Key. ¿Será? Estábamos escuchando entonces el nuevo single de Helloween. Segundo single video, porque lo encuentran también con imagen si lo buscan en YouTube. Y en verdad, sí, el álbum va a seguir esta línea musical, creo que va a ser un discazo. Finales de agosto estará disponible el disco completo. Bueno, hoy si quieren enviar mensajes lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio. Si estás del exterior no olvides marcar el prefijo 54-911-2795-8600. 11-2795-8600. También, no sé, hoy estamos saliendo por Twitch. El canal es twitch.tv/mixtape radiar. Ah, no había notado eso. Yo pensé que era radio. Es mixtape radiar. Ese es el canal de Twitch. Y bueno, saludo al operador de turno porque hoy nuestro fiel ladero de las perillas está descansando, como bien se lo tenía merecido. ¿Cómo le va, señor operador? Lo agarré justo trabajando, ¿no? Moviendo ahí. Así es. Pero bueno, ¿todo bien? ¿Contento de estar? Todo bien. Sí, sí. Como siempre, acá estamos al pie del cañón. Bueno, vamos a en diferentes emisiones, de aquí en adelante, en lo que resta del año, iremos pasando o haciendo alguna mención de lo que ya todo el mundo está recontra enterado. El pasado programa hicimos un especial de Ozzy Osbourne. Pasamos su música y simplemente lo recordamos como debería ser de ahora más en todo encuentro de metalheads, de heavies y de seres humanos del planeta Tierra, porque con las exequias se volvieron a meter basuritas en los ojos y esas cuestiones, y vimos unas imágenes increíbles, la cantidad de gente acompañando los restos ya sin vida del monstruo Ozzy Osbourne, ¿no? Y las imágenes de Sharon, que a todos nos llegó y nos pegó un poco. Ahí encontré algo que me parecía interesante para compartir, algo de que dijo Gizel Butler en estos días. Para mí Ozzy no era el príncipe de las tinieblas, era el príncipe de la risa. Haría lo que fuera por hacerte reír, era un artista nato. Y cuenta también, supe de Ozzy por primera vez cuando lo veía trasnochando en un club de rock llamado The Penthouse, ahí en Birmingham. Pero nunca se conocieron hasta que su banda buscaba cantante. Al empezar a mirar anuncios en tiendas de música, vio uno que decía Ozzy Sick necesita un concierto. Así que lo localizó. Pero le dijeron que no estaba en su casa. Le dejé mi dirección a su hermana. Y más tarde esa noche, mientras la familia Butler cenaba, llamaron a la puerta. Mi hermano abrió y me dijo, oye, hay algo en la puerta preguntando por ti. Le pregunté, ¿qué quieres decir con algo? Me respondió, ya verás, recordó Butler. Era un skinhead que había visto caminando a casa tras trasnochar, solo que no llevaba traje. Llevaba la bata marrón de trabajo de su padre, un cepillo de chimenea al hombro, un zapato con correa de perro y estaba descalzo. Dijo, soy Ozzy. Cuando dejé de reír le dije, ok, estás en la banda. Butler recuerda los inicios de la banda, que siempre su primer concierto terminó en una pelea. Pero sobre sus nuevos compañeros comentó, nos convertimos en hermanos inseparables, siempre cuidándonos el uno al otro. Thank you. escuchamos un temazo de Black Sabbath, como vamos a hacerlo de acá hasta fin de año. Todos los jueves iremos pasando un tema, ya sea de Ozzy solista o Black Sabbath, y buscaremos algo interesante que contar o que mencionar, más allá de lo poderoso de la música, ¿no? Le quería hacer una consulta, señor operador. Vi que estuvo operando el día martes, fue, y que estuvo en una situación media engorrosa. Bastante complicada. Bastante interesante. También el programa que opera usted, señor operador. Y bueno. Los gajes del oficio, ¿no? Famoso gaje del oficio. Jamás me esperé una cosa así. Jamás. Yo estoy mirando para afuera, pero no entra nadie, así que hoy va a ser una noche triste. No, sí, fue bastante interesante. Bueno, eso le tienen que pagar más, ¿sabe, no? Debería. Dice, debería. Sindicato de operadores dice que eso es trabajo insalubre. Exactamente. Bueno, me alegro por usted, me alegro por la gente que bueno, que sigue la programación de los programas heavy de acá de Mixte Radio, que en realidad son muchísimos. Ya perdí la cuenta. O sea, tenemos Hellraiser los días lunes, creo que es. ¿Te acordás vos? No, la verdad que me perdí. Hellraiser, bueno, el amigo Luis los días miércoles. En la programación de Mixtape Radio hay programas heavy para todos los gustos. Tenés programas más under, más mainstream y todo eso junto. Había comentado no hace mucho Jeff Becerra, el líder de Possessed, que él no creía que el death metal hubiera perdurado si no fuera por Chuck Schuldiner. Como saben, Chuck era un buen amigo y no veo el death metal como una sola cosa o algo que pueda perfeccionarse. Lo veo como una libertad espiritual. No es necesariamente una combinación de ciertos elementos que generen un resultado predecible. Y Chuck y yo compartíamos ideas muy similares en ese aspecto. Recuerdo cuando Chuck me mostró los demos del Scream Bloody Gore. Estaba muy metido en Possessed. Me dijo, escucha Jeff, sueno igual que tú. Y él dijo, ¿te parece bien? Y yo le dije, claro que sí, está bien. Y fue en ese momento que me di cuenta de que habría más de una banda de death metal, porque realmente era una marca. Death probablemente era cuatro veces más grande que Possessed, añadió Jeff. Prácticamente terminamos cuando ellos estaban en su apogeo y simplemente despegaron. Tuvieron un éxito rotundo, así que eran una banda mucho más viable comercialmente y vendible. Y Possessed siempre ha sido una banda un tanto peculiar y de nicho, que no vende tanto. Así que si fuera necesario, y sinceramente creo que fue una combinación. No creo que el death metal hubiera perdurado tanto de no ser por Chuck. Y era un buen amigo, un muy buen amigo y una gran persona. Antes del fallecimiento de Shal Dignar. Es un álbum muy, muy complejo y está bueno cada tanto pasar a repasarlo, a revivirlo. Scavenger of Human Sorrow fue el tema. Y bueno, seguimos presentando algunas cosas que se nos van cruzando, que llegan al correo de Diabolus. Nos mandan las gacetillas, los prensa del mundo con información de bandas nuevas, ediciones y demás. Desborda la casilla, hay muchísimo, mucho, mucho mail, porque nos envían por día muchos, no sé cuántos, 5, 6, 7, 8, 10. Y pasa una semana, no lo revisás y ya tenés 50. Pasan dos semanas, no lo revisás y ya tenés 100. 100 correos, 100 mails. Por ahí son simplemente alguna mención de algún programa de radio, no sé, en otra parte del planeta. Y otras veces son simplemente nos comparten links para que hagamos reseñas de álbumes que todavía no salieron. No mucho, pero siempre cada tanto mandan algunos discos en ese formato. Y así descubrimos bandas y bueno, acá las pasamos. Hay una banda que el nombre, la banda es alemana y el nombre en alemán quiere decir cola de fuego. Se llama Feuerschwanz, no sé cómo se pronuncia en alemán, porque hace mucho tiempo que no lo hablo, así que ya perdí el acento. Esta banda se creó como contrapartida, una contrapartida cómica a la escena alemana de rock metal medieval que, según la banda, se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Al principio tocaban folk medieval, pero con el tiempo fueron integrando más influencia de rock y metal en su sonido. Todo este camino atravesando algo más de 20 años de carrera y unos 12 álbumes en estudio, más un par de discos en vivos y discos compartidos, los famosos split. Y Knight Club es su nuevo trabajo que sale ahora en el mes de agosto. Y uno de los videos singles de adelanto tiene como invitada a nuestra amiga Doro Pesch, El tema es Valhalla. El videoclip del tema es una como una mini película realmente. Es muy, muy bueno. O sea, hay buena producción, hay moneda. Así que recomendamos este trabajo. Reitero, la banda en alemán quiere decir cola de fuego. Queda mejor que lo que voy a pronunciar ahora, que es Feuerschwanz. Bueno, Knight Club va a ser el próximo álbum y el tema es Valhalla junto a Doro Pesch. Forgotten, forsaken, our gods and holy names, divided and blinded by rulers and their games. Leave us, deceive us, we've seen it all before. For changes and justice, we're riding into war. Hail the gods of thunder, Valhalla! We are Vikings, we are Valkyries, stand together. Feuerschwanz, en alemán quiere decir cola de fuego, esta banda que anticipa su próximo álbum Knight Club con este single que donde participa Doro Pesch. Y reitero, el videoclip de este tema es como una mini película y no tiene desperdicio, está muy bueno. Está bien producido, está todo perfecto. Aquellos que quieran comunicarse a través del WhatsApp de la radio es el 11-2795-8600 o 54911-2795-8600 si estás desde el exterior con el prefijo, anteponer el prefijo 54. Reitero, el twitch.tv/mixtaperadioa. No, radio no, siempre me equivoco. Mixtape Radiar. Después tienen los fanpage de Instagram o Facebook de Diabolus sin Música para enviar mensajes y todo ese tipo de cosas. En un rato presentamos un tema más y ya vamos con la comunicación. Mandamos un saludo que nos están escuchando desde Santa Fe. Ahí se comunicaron y enviaron mensajes que están escuchando. Así que gracias por estar escuchando Diabolus sin Música desde Santa Fe. Ahora presentamos un tema más y ya vamos a lo que sería la entrevista. El 12 de diciembre se va a presentar en Argentina la banda sueca Tiamat. Esta banda se formó en 1987 como Treblinka, una banda en ese momento practicaban Death Black Doom, y después cambiaron en 1989 a Tiamat y fueron mutando su sonido hacia el estilo más gothic metal para finalmente terminar en algo así como gothic rock. Todo esto a través de 12 álbumes, que es la carrera discográfica de la banda. Es súper interesante a quienes escuchamos la primera etapa y escuchar el último trabajo, como por ejemplo nuestro amigo El Topo, que es fanático de los primeros álbumes y detesta los últimos. Bueno, su último trabajo se llama The Scarlet People, presenta una enorme porción de rock gótico atmosférico de medio tiempo, tenido con algunas melodías pop, pasajes acústicos así medio ocasionales. Y encontré una reseña de un inglés que se arrima bastante a lo que pienso respecto a este trabajo, a este último álbum de Tiamat. Y también más o menos cómo pinta la banda en la actualidad. El álbum se llama The Scarlet People y salió en el 2012. Y suena como Moonspell en un día soleado, sin la amenaza maligna que este último emana en sus producciones. Ya sé, la línea Moonspell ya estaba en la reseña del Wild Honey, pero ¿qué le voy a hacer? Dice el redactor. También se podría argumentar que es una extraña mezcla de Type of Negative y Sister of Mercy. Actitud renegada y elegante es muy común en Tiamat, sin embargo, digan lo que digan, este es uno de sus puntos fuertes. Claramente no quieren que los encierren en compartimentos estancos y eso me gusta. Pero ¿qué diferencia hay entre The Scarlet People y Sumerian Cry? O de nuevo, su obra maestra antes mencionada, Wild Honey. Mientras que encontrarás similitudes con esta última en esta entrega del 2012, en cierto modo hay que reconocerlos. Nunca hay un momento aburrido al descubrir un nuevo álbum, pero tuve mis problemas con este disco desde el principio. Sin duda, está muy bien producido, es como la música que escucharías leyendo un libro sin fijarte en lo que hay adentro. En conclusión, bien producido, interpretado con maestría y con letras de alta calidad, The Scarlet People, sin embargo, no convence como debería. Usé la expresión hipnótico 2 veces en esta reseña y aburrido muchas más, así que aburridamente hipnótico o hipnóticamente aburrido, subrayado, por riffs apagados y una batería muy repetitiva. Probablemente esta es la mejor manera de describir este álbum. Sin embargo, siento el excelente talento que posee esta banda, pero al menos por el momento no se ha aprovechado al máximo. Estaré atento a su próximo disco, si es que hay una próxima vez. En 2014, Johan Edlund, su líder, anunció que dejaba Tiamat por problemas psiquiátricos, pero realmente lo hizo en una publicación de Facebook del julio del 2015. Edlund anunció que ya tenía escrita 8 canciones de un nuevo álbum. ¿Crisis de identidad o puro misterio? Supongo que ya lo veremos. Emily went to play. When gold turned into clay, the morning drained of night, of all beauty left inside, the soaked in reality. Not much more to see, she disappeared into the face, in her own peculiar ways. I like the sweetest cream, the loneliness is a Tiamat. Vamos bajando la velocidad y el clima y llegó el momento de la entrevista. Vamos a un separador, la cortina de entrevista y ya charlamos con Rama Negra. Diablo sin música. ¿Cuándo habilito el auto? Estamos ya prontos a comenzar con la entrevista que teníamos programada. Ana Patané, integrante de Rama Negra Dúo. ¿Cómo estás, Ana? A ver, vamos a chequear la comunicación, si está todo ok. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, bienvenida a Diablo sin Música. Vamos a presentar a la banda. Es la primera vez que charlamos y, bueno, yo tuve oportunidad de verlos en el Nunca Más. Y sabía de qué va, pero queremos que escuchar de tus propias palabras, ¿no? De cómo es esto de Rama Negra Dúo, versionando clásicos del metal o clásicos del heavy metal nacional. Contanos un poquito qué haces vos y cómo nace todo esto de Rama Negra. Bueno, Rama Negra nace a partir de un disco que yo saqué en 2023, en marzo de 2023, que lo saqué con mi nombre, que se llama Ajeno al Tiempo. Uh-huh. Ajeno al Tiempo, que son temas de Hermética versionados a un estilo más o menos tanguero, acústico. Sí. Lo hice con varios músicos, fui pensando en diferentes músicos que estaban cerca mío, que les pudiera copar versionar a Hermética en otro estilo. Sí. Y uno de esos músicos fue Pablo Chijade. En realidad no nos conocíamos. Uh-huh. Yo escuché la versión que él ya había hecho de Gil Trabajador, en una versión milonguera que había hecho de Gil Trabajador. La descubrí en YouTube sin querer. Me pareció fabuloso lo que hizo y me dieron muchas ganas de cantarla, de ponerle la voz. Claro. Bueno, así que Ramanera nace de ahí, digamos. Nosotros nos conocimos a partir de ese tema que hicimos juntos, porque al final yo le puse la voz y fue parte de Ajeno al Tiempo. Y después con él surgió una química natural, espontánea, de juntarnos a seguir versionando temas. Uh-huh. Y nació el dúo, casi sin querer, fue algo muy muy espontáneo. Y fue muy muy bien recibido, o sea, nos tomó medio de sorpresa lo bien recibido que fue y la sí. demanda que tuvimos de tocar y de hacer fechas, así que así nació Ramanera. ¿Y esas invitaciones eran de bandas típicas o clásicas de heavy metal o de otros estilos, porque hay varias bandas que tienen ese mix de folk metal, de folclore y metal, ¿no es cierto? No, las invitaciones para tocar, ¿decís? Claro, claro. No, nos empezaron a llamar de diferentes lados, no. Arraigo es una banda, por ejemplo, que hace esto de mezclar un poco la fusión, sí. El folclore metal, pero a ellos los conocimos mucho después. Yo ni siquiera sabía que existían esas bandas tampoco. Mirá. Sí, sí, sí. Así que no, eso. No, la primera vez que tocamos como Ramanera uh-huh. fue en un show del Tano Marcielo. Ah, mirá. Los primeros que tocamos. De hecho, a la vez me hice el corte de pelo del Tano Marcielo. De hecho, fuimos los primeros que tocamos, él ni nos llegó a escuchar. Pero eso fue la primera vez que tocamos. Después fuimos haciendo fechas entre nosotros y nos fueron invitando de diferentes lugares. Lugares que no tienen tanto que ver con el metal, sino con como una cultura popular, centros culturales. Uh-huh. Bueno, surgió la invitación al Nunca Más. Ese tipo de ambientes, no tanto 100% metaleros, sino claro. De cultura popular, digamos. Yo creo que es como volver a la fuente, porque cuando nace acá la movida heavy metal en los 80, los recitales se hacían en centros culturales, en sociedades de fomento, clubes de barrio. Es como un volver a la fuente, me parece. Ah, tal cual, sí, sí, sí. Sí, ahora resulta que los centros culturales son de hippies, ¿no? Es algo hippie. Claro, pero no, son lugares de resistencia. Claro, ya, totalmente. ¿No? Hoy vuelven a ser lugares de resistencia los centros culturales y nos gusta mucho tocar ahí. Está bueno, eso, ¿no? Como... no me gusta decir darle una mano, pero hacer un ida y vuelta. Bueno, dale, loco, vamos a tocar a tu centro cultural y... No, vos presentás tu espectáculo, tus canciones, que es arte y es cultura. Sí, sí, sí, sí. Y está buenísimo también porque, bueno, a las movidas que hacemos vienen muchos metaleros, por supuesto, atraídos por las versiones. Por estas reversiones. Pero también aparece un montón de gente que no es del palo del metal. Sí. Ya sea acompañando a un metalero o metalera, ¿no? El compañero o la madre o el hijo. Claro. O lo que aparecen personas que, o no sé, mismo amigos míos, conocidos míos, aparecen que no conocen el metal y no pueden creer que esos temas son de bandas de metal. Sí, sí, sí, sí. Y... Contame un poquito tu aproximación al metal y al folclore. ¿Dónde está el puente y cómo se hace la conexión de tu parte? El folclore en realidad lo trae más que nada Pablo. Ah. Él es el especialista en ese género. Espera, discúlpame que tengo que enchufar el celular. Sí, no hay problema. Dale, tranquila. Estamos charlando con Ana Patané, vocalista de Rama Negra Dúo, que nos está contando un poquito cómo inicia todo este nuevo camino, que yo creo que va a ser intenso y espero que próspero y largo. Sí, sí, sí, sí. Hasta ahora hace, no sé, 2 años que tocamos o 2 años y medio y recién ahora con Rama Negra grabamos un disco. Uh-huh. Ahora era Ajeno al Tiempo, este disco medio experimental que yo hice conjunto con varios músicos. Sí. Pero bueno, con Pablo empezamos a versionar muchos más temas. Y nos dedicamos a tocar en vivo. La verdad que lo de grabar el disco fue bueno, después grabamos. Claro, no fue como una prioridad. No. Y este año, en enero de ya este año, empezamos y lo terminamos la semana pasada. Ah, mirá qué bueno. Pero ya salió un adelanto. Sí. Bueno, contame un poquito. Entonces, obviamente, si haces versiones de metal es porque vos escuchás metal de siempre, ¿no es cierto? Claro, sí, desde chica, desde que tengo 12 años más o menos, uh-huh. Escucho metal, es como que fue mi primer atisbo de identidad, el metal, claro. Mi tribu, claro. Identificarme con esa tribu, el metal, en los 90, yo tengo 43, así que bueno, hace 30 años, espera que enchufo el celular, dale. Ahí está, ahora sí. Pero ahora no me voy a ver. Bueno. sí, escucho desde siempre. Yo iba mucho a ver, no llegué a ver Hermética por un pelito, pero sí llegué a ver a Malón. Yo iba a ver mucho a Malón, a Cemento. Pero sí tenías la música de Hermética ya en vos, en tu persona. Obvio, claro. Tenía en cassettes. Tenía un cassette Ácido Argentino, tenía Hermética, el primer disco que era el que más me gustaba, y Víctimas del Vaciamiento, no me acuerdo si lo llegué a tener en CD, no, uh-huh. Alguien me lo ha prestado. Bueno, en esa época era así, ¿no? Te prestaban, sí, te grababas, claro. Lo tenías. ¿Y tú cómo llegás a cantar? A cantar desde siempre, de chiquita uh-huh. Canté. Al principio cuando me tocó cantar en algún escenario a los 12, 13 o 14 me daba vergüenza, tuve que vencer lo de la vergüenza, entonces durante mucho tiempo no canté, toqué la batería. Bueno. Tocaba la batería en una banda de grunge que se llamaba Sugar Tampax. Me habían invitado en una banda que ya estaba armada, me invitaron a tocar porque habían sacado el disco. Yo tenía 18 años, no, 17. 17 años, estaba en la secundaria todavía. Y tocaba la batería. Y después, durante un tiempo, no hice nada con la música. Uh-huh. Y después sí volví a cantar, pero ya no. En realidad nunca canté heavy metal. O sea, nunca se me ocurrió que yo podía cantar heavy metal. No sé si tiene que ver con falta de referentes femeninas en su momento. Pero heavy metal no sé. Como tal, con música heavy metal. Claro, y después sí armé una banda, uh-huh. En 2019, Vulcana, uh-huh. Que duró, bueno, hasta el año pasado, no seguimos tocando. Ahí sí, yo escribí mis letras, canté en una banda de heavy metal, escribí mis propias letras. Y bueno, y en paralelo fue todo esto de las versiones folclóricas del metal, que prosperó, pero no tanto porque era una mejor propuesta musical, sino por una cuestión humana. O sea, me llevé muy bien con Pablo Chijada, hicimos muy buena química humana. Y si para mí, si no hay eso... Claro, no sirve. Claro. deja de ser espontáneo y no sirve. Pero me interesa el momento ese donde haces el clic para tomar ya sea el folclore o el tango para esos ritmos. Entiendo, ¿cómo se me ocurrió hacerlo en el tango? Claro, o sea, me imagino que estarías escuchando música y habrás pensado, ah, mirá, este tiempo puede andar con esta letra de esta canción, qué sé yo, una cuestión así, me imagino. Mira, esa parte como más musical, del arreglo musical, sí, en ajeno al tiempo, estuvo un poco a cargo de cada músico que versionó cada tema. Ah. Yo me considero cantante e intérprete, pero no es que no toco ningún instrumento más que la batería. Entonces no fui yo la que hizo los arreglos de los temas. El arreglo, la transformación de los temas estuvo a cargo de cada músico. Esto te hablo en ajeno al tiempo, ¿no? Sí. Convoqué a mi hermana para que haga del camionero, convoqué a Julián Hermida, que es un músico de tango, director de orquesta, arreglador. Es vecino mío, o sea, es amigo mío y vecino. Claro. Y dije, Juli, ¿te copa esta idea? Siempre el detalle importante es que a todos los que yo convoqué fueron músicos que yo sabía que habían escuchado Hermética y que tenían un sentimiento a la banda. No fue cualquier músico. Claro. Sino que supieran lo que estaban haciendo, ¿no? Claro, entonces quizás ahí la interpretación ya iba a tener otro énfasis, ¿no? Claro, o sea, iba a ser algo con realmente de sentimiento, no sí, solamente sí. Que quedaba copado a hacer un tema de Hermética con armónicas o con cuerdas. Claro. Sino que todos demostraron mucho entusiasmo y les pareció una idea buenísima y bueno, se refleja eso en las versiones que hicieron. Sí, son bastante. Noté, por ejemplo, en tu disco solista, los arreglos, hay bastantes arreglos, o sea, de voces. Sí. No es una línea, no es simple, digamos. No, ya que hicimos un disco nos dimos el gusto. Ni hablar, bueno, eso con las voces me ayudó mi hermana en Ajeno al Tiempo. Porque uno puede escuchar las voces en su cabeza o imaginarse, pero a la hora de grabar sí, es otro mundo. Y ahora en el disco de Rama Negra eso se viene con todo. El disco de Rama Negra que viene ahora, estoy muy contenta porque musicalmente, más allá de la idea, parezco agrandada, ¿no? Diciendo no, esto, no, no. Estás orgullosa de tu trabajo. Sí, estoy contenta porque va a ser un muy buen disco musical, de música variada, en estilos de folclore latinoamericano, no solo argentino. Ajá. ¿Qué ritmos, por ejemplo? Y por ejemplo, Destrucción de B8, que por supuesto la teníamos que hacer, si no, no nos iban a dejar salir ni a la puerta. Destrucción la hacemos en ritmo de joropo venezolano. Uf. ¿Viste? Y dice, yo decía, ¿qué carajo es el joropo venezolano? Uno dice como argentino. ¿Qué, claro. ¿Qué es ese ritmo? Bueno, escuchando la versión de Destrucción de Rama Negra, ahora puedes saber bueno, cómo suena más o menos un joropo. Por ejemplo, esos ritmos, ¿quién te los arregló? Pablito. Ah. Pablo Chijade. Full, hace todo. Sí. Sí, digamos que él. Con la guitarra, como tiene su arma, es la guitarra. Claro. No, además, como te digo, él conoce mucho sobre género, sobre folclore. No, eso es fundamental porque hay miles de guitarristas, pero ahí le decís una zamba y te mira y dice, ¿qué? Son muy muy de nicho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Pablo es un metalero de base, por supuesto, igual que yo, pero él después hizo folclore, digamos. Claro. Y lo hizo a partir de, él siempre cuenta, lo hizo un poquito a partir de que Iorio abrió la puerta de unión con el folclore, con Peso Argento. Creo que ese disco es como un disco divisorio de aguas, ¿no? Vos decís divisorio de aguas. Divisorio no que divida, sino al contrario, que vos descubrís que hay del otro lado, con esos sonidos que él trajo de la música del norte del país, la música de la Patagonia. Sí, ahí demostró ser, musicalmente demostró ser un tipo muy abierto, ¿no? Estuvo buenísimo ese disco. Sí, claro. Y bueno, es interesante que se, por curioso y por músico, que se haya nutrido de todas esas cosas de Sudamérica, porque debe tener un panorama musical en la cabeza muy amplio. ¿Estás hablando de Pablo? Claro. Sí. Igual, verá, esta parte no te la conté, que entre que yo escuché heavy metal de adolescente y que después armé mi banda de metal, yo canté mucha música latinoamericana. Canté en un coro, cantaba en un coro justamente de música latinoamericana. Ahí conocí el joropo. Por eso cuando Juanito me dijo joropo, yo ya sabía lo que era. Entonces canté en este coro, canté muchísima rumba cubana. Canté en el proyecto de mi papá, Richard Limbo. Hacíamos, bueno, música de mi papá, pero también algunas versiones de temas, por ejemplo, de un clásico de Perú, un festejo de Perú. Bueno, digamos, estuve también en esos caminos, no es que me es ajeno, digamos. Claro. Así que se unieron las dos cosas, el metal con la música latinoamericana, que yo la verdad que si me preguntabas 10 años atrás, no me hubiera imaginado hacer esto. Mirá, es que qué bueno esa parte. Entonces, en este álbum debut de Rama Negra, ¿cuántos instrumentos vamos a tener aparte de las guitarras acústicas con cuerdas de nylon, no? Sí. Mirá, en todos los temas toca mi papá el bajo. ¿Eléctrico? Sí, el bajo eléctrico, con unos arreglos de bajo buenísimos, digamos, el que se dedique a escuchar los bajos, le va a gustar, porque no es que toca pum, pum, pum, pum, pum, sí, nada. Sí, sí. Hace todos unos dibujitos buenísimos que llenan, que complementan lo que ya hace Pablo con la guitarra. Así que guitarra y bajo de base. Y después, bueno, está la percusión, que en algunos temas toca Juan Manuel Martitei, que es un amigo de Pablo, que nos acompaña a veces en vivo con el bombo legüero, con el cajón. A él. Yo también toco el cajón en algunos temas. Yo toco bastante percusión también, y me gusta mucho la percusión. De hecho, en vivo toco cajón, un poco de bombo. Y accesorios, ¿no? Claro. Ruiditos que, por ejemplo, Río Paraná. En Río Paraná invitamos a un acordeonista. Bueno, ese tema originalmente ya tiene el tiempo de folclore. ¿Cómo? Perdón. Río Paraná, ya, ese tema en sí ya tiene el ritmo, el tiempo de folclore. Ese tema sí, claro, ya es un tema de medio folclore. Pero nosotros hicimos nuestra versión. Claro. Le metimos un acordeón. Sentir indiano, hay sicuris, hay charango, suena bien, bien de altiplano. Bueno, y después hay dos temas que invitamos a Alex, que toca el violín. Y ahí se arma otra sonoridad, parece. A ver, algunos lo escuchan y dicen que suena como música celta. Sí. Así que va a ser muy muy variado, va a estar buenísimo. ¿Cuántos temas grabaron? 10. 10 temas. Sí. Y dentro de esos 10 temas, ¿a cuántos artistas versionaron? Versionamos a, bueno, Hermética. Hay dos temas de Hermética. Robó un auto y Vida Impersonal. No, tres. Robó un auto, Vida Impersonal y Sepulcro Civil. Sí. Pues está Sentir Indiano de Alma Fuerte. Bajo el dominio danzante de Malón, Como relámpago en la oscuridad de Lobos, Solución suicida de Orcas, bueno, Río Paraná del disco Peso Argento, Guerrero del Arco Iris de Rata Blanca, sí, que era una banda que medio habíamos dejado de lado, no fue el último tema que se nos ocurrió versionar grabando el disco. Yo le dije a Pablo, che, acá falta Rata Blanca, o sea, si vamos a hacer temas de todos los hijos de B8, las bandas hijas de B8... ¿Ese fue el criterio Orca, para elegir los temas o cómo fue la selección de temas? ¿El criterio me decís? Claro, la selección de los temas, ¿cuál fue el criterio? ¿Hijos de B8 o fueron viendo ahí? Nada, fuimos viendo. A ver, Malón nos gusta mucho, tanto a Pablo como a mí nos gusta mucho Malón. Y un día Pablo me llama por teléfono, me manda un mensaje, no me acuerdo, y me dice, escucha, amiga, se me ocurrió, me salió bajo el dominio danzante de Malón. Sí, le digo, qué buen tema. En ritmo de Guajira, escuchá. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Yo, no, sos un capo, no, ¿cómo escuchás? ¿Cómo? ¡Qué genial! Y ya el toque lo tocó, yo lo canté, ya está. Claro. Ya se armó la versión, digamos, porque lo tenemos, yo lo tengo tan, tan internalizado. Más que nada de Hermética, de Malón, que es lo que más yo escuché. Sí. Que sale solo, te movés solo. Y Guerrero del Arco Iris fue así, le dije, no podemos dejar a Rata Blanca afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a sumar ese prejuicio con esta banda que es parte del metal argentino? Tiene que Claro. estar. Y al toque le dije, también. Ese tema da directo al corazón. Uy, sí, boluda. Bueno, agarró la guitarra y armamos la versión. Bien. Y ya cuando cerraron la cantidad de temas y lo tenían... Ah, ¿dónde lo grabaron? En todos lados. Ajá. Está grabado bastante, digamos que a pulmón, como se Sí. dice, pero suena muy, muy profesional, no se nota. Lo grabamos en la casa de Pablo, algunas cosas, en un estudio que Pablo tiene con su amigo Andrés, que se llama Sonido MPA, Música Popular Argentina, queda en Florida. Grabamos las guitarras ahí, algunas voces ahí en verano. Yo me desmayé adentro del estudio por el calor que hacía en verano, no dentro del estudio, sino el calor que hacía en sí mismo, quedé desmayada, algunas tomas. Después grabamos en el estudio que tiene mi hermana con Juanito el Cantor, Sale la Luna, ahí también grabé voces. Lo terminamos de grabar en la casa de Pablo. Lo último fueron los arreglos de voces, que bueno, medio que los íbamos armando en el momento, ahí mi papá nos ofició de productor. Claro. El productor musical nos ayudó muchísimo con eso. Y bueno, quedó un disco ¿Y mucho mejor. lo mezclaron ustedes? Lo mezcló Pablo. Lo mezcló Pablo porque él también está ahí hace un tiempo incursionando lo que es Sonido. grabación, sonido. Así que lo mezcló Pablo con la escucha, digamos, con la escucha mía, de mi papá, de Guille, que es otro amigo que es el que hizo el máster. Así que entre todos íbamos diciendo, no, fíjate acá la viola, si la pone más al frente, fíjate el violín. Y bueno, pero él fue el mezclador. Fue un trabajo Sí. bastante intenso. Y ahora ya con el disco cerrado, ¿tenés la idea o el sueño de que esto esté en formato físico o pasa a digital? Bueno, todo un tema lo del formato físico, que estoy como que estoy pensando. Cuando yo saqué Ajeno al Tiempo, no lo hice en formato físico. Fue una cuestión de decir, no, loco, los CDs ocupan lugar. Me deprime mucho ir a la casa de amigos músicos y ver que tienen pilas de CDs ahí juntando polvo. ¿Quién carajo tiene para escuchar CD? Pero después de sacar Ajeno al Tiempo, me sorprendió la cantidad de personas que me preguntaron por la edición física. Muchas personas me preguntaron y muchas personas me hicieron entender, loco, escuchar un CD, no, o sea, se perdió eso, no es lo mismo Sí, que tal cual. escucharlo por internet. Tal cual. Y ahora, viste, que se está un poquito desmantelando qué hay detrás de estas plataformas que usamos como si nada para escuchar música. Los músicos ponemos la música ahí y qué, y ya está, y ahí solo va a estar. Y si un día estas plataformas dicen, che, bueno, no sé, listo, Me nos cansé, bajamos. me pongo una verdulería. Sí, nos bajamos, o sabes qué, ahora tenés que pagar 100 mil dólares al mes si querés usar esta plataforma con la cual Sí. todos usamos y forma parte de nuestra vida. Entonces dije, no, loco, vamos a hacer el formato físico también, lo vamos a hacer. el dilema es qué formato, ¿no? Porque, ok, CD, pero de verdad, ¿cuántas personas tienen equipos que todavía lean CD? No, pero más allá de lo que pueda tener la gente, las bandas hacen ediciones de 300 discos, 200 discos, 150 discos, depende si son producciones independientes, a lo que dé el bolsillo. Por eso es relativo. O sea, para planificarlo y pensarlo, cómo lo vas a distribuir, ya son cuestiones, viste, más grandes. Lo que yo veo y más o menos tengo entendido y conozco. Pero no en cuanto a que si la gente tiene o no tiene un reproductor de CD, porque por ahí lo quieren, por ejemplo, como los tapes, los cassettes, se los compran, pero no los abren, los tienen guardados como un objeto, viste, preciado. Porque eso sé que los hacen muchos. Compran los cassettes, pequeñas ediciones de 100 tiradas de 100 cassettes, se los compran, pero no los abren porque los escuchan en formato digital, pero los tienen ahí guardados. Mirá vos, yo creo, no sé, que se va a volver un poco a... Bueno, ya se volvió a escuchar vinilo, digamos. Claro. Y porque hay algo ahí que no está en lo digital. Hay algo de agarrar... Bueno, el vinilo tiene otro sonido, ¿no? Es otro mambo para sí, la sí, gente. Sí, sí, vinilo, CD, cassette, todos tienen diferentes mezclas y compresiones, etcétera. Pero está esa cosa de como hablábamos, de volver a lo de antes, abrir así, mirar las fotos, leer las letras, mientras estás escuchando la canción, tararearla, ¿no? Eso sí. Está bueno también. Sí, está buenísimo, está buenísimo. A mí me interesaba cuando abrí un CD, a ver bien, a ver quién tocaba qué cosa, ¿no? Che, acá el violín, ¿quién lo tocó? Ah, claro, mirá. Claro. Y acá el bongó, mirá quién tocó. Sí, está bueno. Así que sí, lo vamos a hacer en formato físico, el de Rama Negra, y también voy a editar Ajeno al Tiempo. Ah, bien. Pero de todas maneras, ¿cuándo está disponible el disco? El 15 de agosto es el lanzamiento. ¿A través de qué plataforma o cómo lo podemos escuchar? Y bueno, Spotify, YouTube, no sé, Apple Music, todas las plataformas esas. Va a estar disponible en todas. Ajá, bien. Y formato físico, bueno, en los shows. Sí, obviamente, obviamente, claro. Sí, o me imagino que, qué sé yo, me podrán pedir y se lo mando por correo, algo así. Sí, sí, hay mecanismos, o a la antigua, agarrás un bolso lleno de discos, recorres dos o tres disquerías que deben quedar por ahí, en ferias, sí, pero en los shows es el lugar más directo. Bueno, y hablando de show, ¿qué es lo próximo que tienen? ¿Dónde se van a presentar? Bueno, ahora tenemos a fines de agosto, nos invitaron a tocar a Tapalqué. Uh-huh. Nos invitaron ahí de un centro cultural que se llama El Ermitaño, así que el 29 de agosto tocamos en Tapalqué. Está buenísimo tocar en los pueblos adentro porque... Sí. Nada, está buenísimo conocer lugares. Y el 30 en Tandil, 30 de agosto en Tandil. Después tenemos el 13 de septiembre, tocamos en el Club Te Empuja acá en Bernal, en mi barrio. Sí. Vamos a tocar teloneros de la gran banda Poseidótica. Uh-huh. Donde, bueno, donde subís a hacer una canción cada tanto, ¿no? Sí. Sí, con ellos canto una canción de Black Sabbath. Esto surgió hace poquito. Sí, justo se murió Ozzy en el medio. Lo mismo que se murió Iorio en el medio, de que ya había sacado Ajeno al Tiempo. Alguna gente mal pensada piensa que es un proyecto oportunista, ¿no? Ah, ahora que se murió Iorio todos hacen los temas de él. No, amigo. Dos no. Años antes ya lo había hecho. Así que bueno, perdón, me fui por las ramas. Tapalqué, Tandil, Bernal, y después vamos a hacer la presentación oficial del disco, por supuesto, con todos los músicos. Estamos viendo si es el 3 de octubre o en noviembre, eso uh-huh. Lo estamos por definir. Bien. Bueno, obviamente las redes, Instagram, no, Facebook no tiene Rama Negra, ¿no? No, Facebook no tenemos. Instagram... para aquel que quiera escribirle, conectarse o... Sí, Rama Negra Dúo. Rama Negra Dúo. Y el nombre, ¿cómo surgió el nombre? Eso me olvidé de preguntarte. Ah, el nombre, bueno, como nosotros hicimos Gil Trabajador para Ajeno al Tiempo, y después, cuando nos juntamos con Pablito la primera vez, por fuera de lo del disco, dijimos, che, ¿y qué otra banda te gusta vos del metal? Y Lobos. A mí también, me encanta Lobos. Este tema está, y se puso a tocar como Relámpago en la Oscuridad. Sí. Filmamos un video casero, así, casi en joda, de esta versión de como Relámpago en la Oscuridad, que nos había salido 5 minutos atrás. Y la, viste, como uno hace con todo, la publica en las redes. Y explotó ese video, se hizo, tuvo muchas reproducciones, sí. Como que se hizo... Entonces, bueno, ahí te cuento que nos llegaban propuestas para tocar y nosotros decíamos, pará, ni tenemos nombre nosotros. No tenemos ni nombre. Entonces, esa primera presentación que hicimos que en el show del Tauno Marcielo nos llamábamos Relámpago Dúo. Ah, bueno. Por ejemplo, como Relámpago a la Oscuridad, Relámpago, y porque fue todo como un relámpago. Sí. Y después no nos cerraba. Che, ¿te cierra Relámpago Dúo? No. No, a mí tampoco. Entonces... Como yo hace años estoy en la militancia de lo que son las plantas nativas, la flora nativa, la conservación de la biodiversidad uh-huh. nativa, y Pablo se copó mucho con eso, sí. Siempre me pregunta, ¿este qué árbol es? ¿Y esta qué planta es? Bueno, me dice, ¿por qué no le ponemos el nombre de una planta nativa? De una. Nos pusimos a buscar, ahí en un libro, y barajamos varios nombres y apareció el nombre Rama Negra. ¿Como planta? Una planta. Es el nombre de una planta nativa que crece acá al borde del Río de la Plata, ¿no? Como de una planta se llama matorral ribereño. Pero después cuando fuimos a tocar a Entre Ríos, hablando con gente de allá, nos dijeron que Rama Negra, allá, o en lo que es más la zona de los campos de cultivo, sí. Rama Negra es una planta que resiste al glifosato. Entonces los ojeros la odian. Porque no se muere con el glifosato. Mirá vos, qué buen peso que tiene el nombre del dúo, Sí. Un dúo, sí, o sea, se tiene que llamar Rama Negra Dúo, un dúo resistente. Claro, sí, sí. La verdad que dije, listo. O sea, doblemente bien puesto el nombre. Claro. Bueno, esas cosas cuando se dan así, se sincronizan de esa manera, es por algo. O sea, por lo menos aquello que pensamos que hay algo más allá de las nubes, ¿no? Esas cuestiones, por algo te juntaste con él y las cosas se fueron dando de esta manera. Así que hay que aprovechar el envión. Sí, sí, sí, sí. Sí, estamos en eso, estamos contentos de poder hacer esto. Bueno, tal vez después ya empecemos a hacer música nuestra, no sé. Por ahora hay mucha tela por cortar, como se dice, porque nosotros hicimos 10 temas en el disco, pero en vivo tocamos como 17. Claro. Que todavía hay más versiones para grabar para un segundo disco. Y siempre son todas de bandas nacionales. Sí. Sí, hay un tema que me echamos un pedacito de Iron Maiden, de Fear of the Dark, uh-huh. que hizo una versión instrumental de Fear of the Dark, y le digo, boludo, eso tiene que estar en el show un pedacito, porque me encanta, todo ese disco de Iron Maiden me encanta, entonces metemos un pedacito, pero después sí, todas las otras son de bandas de acá en castellano. Bien, bien, es interesante. Bueno, entonces habrá que esperar a la presentación del disco, la presentación oficial, para poder verlos acá, calculo que en Cava o aledaños, ¿no es cierto? En Cava, sí. Así que todavía falta un poquito, pero bueno, estamos pronto esperando la salida o que esté a disposición el disco para poder escucharlo y descubrir todas esas nuevas versiones. Y ya, bueno, el adelanto de Vida Impersonal, ¿por qué resolviste que sea el adelanto Vida Impersonal? ¿Por algo en particular o simplemente porque ya estaba? Era porque ya estaba. No hay magia. Ponerle un poco de misterio. No, igual, no, igual vida impersonal no es cualquier tema. Exacto. Es un tema de hermética, es uno de los que a mí más me gustó siempre, porque tiene una letra Muy profunda. muy profunda, muy buena, muy... Para que lo interprete la gente, cada uno le va a llegar a su manera, pero tiene el mensaje está ahí. Hay que descubrirlo. Es que sí, el mensaje que es bastante repetitivo en algunas, en varias letras de Giorgio, que es ser uno mismo, ¿no? No esperar a que otro te diga cómo ser o qué está bien y qué está mal. No Claro. esperes de mí nada especial, lo que tú buscas dentro tuyo está. Exacto. Después muchos fanáticos hacen lo contrario, ¿no? Sí. Como basan su vida según lo que dijo o no dijo Giorgio y no, loco, al contrario, o sea, toma el mensaje más importante que él tal vez Sí, dejó, que es eso, que vos. es más simple la resolución de la vida, no es tan complicada. Claro. No hay que ser mala persona y punto. Después hay que nos damos cuenta cuando mueren estos grandes, grandes como Ozzy, como Ricardo o Lemmy, y claro, vivieron como quisieron, pero fueron honestos con ellos mismos y ellos eran eso. Y si no entendemos que hay que ser uno mismo y vivir la vida a pleno, como si mañana se cortara el hilo, hay que ser lo menos garca posible o no hay que ser garca en todo caso. Yo por lo menos interpreto que hay que ser sincero y honesto, punto. Sí, genuino, Claro. genuino. Así que Vida Impersonal, bueno, fue el primer tema que estuvo listo como para sacar. Y bueno, también es un tema que tiene, como te digo, mucho peso, Sí. ya sea para el metalero sentimental, digamos, para el metalero, o para el que no, o para cualquier persona, digamos, una letra que le encaja a cualquier persona, cualquier ser humano, habla del alma humana. Así que Claro. es Y gratis. va a tener una porque este adelanto tiene una especie de tapa. El álbum en sí va a tener una tapa. ¿Ya la tenés resuelto eso? Sí, eso hay que tenerlo resuelto un tiempo antes. Sí, nos sacamos unas fotos con Fabio Saltarelli, nos sacó fotos. A Fabio lo conocimos tocando en el CAF, en la presentación de Ajeno al Tiempo, un fotógrafo. Hicimos buena onda con él y bueno, y lo elegimos a él para hacer las fotos, que era algo traumático, tanto para mí como para Pablo. No estamos acostumbrados a sacarnos fotos y no nos gusta mucho, y bueno, Fabio nos las hizo re fácil y salieron unas fotos recopadas. Y bueno, con esa foto hicimos, bueno, Mariano, un amigo de Pablo, diseñador, nos hizo una tapa hermosa, hermosa. Bueno, resta esperar entonces. Para el cierre vamos a escuchar el adelanto entonces de Vida Impersonal. Dale. Te quiero agradecer este tiempo que me brindaste para conocer a Rama Negra y conocerte también a vos como intérprete, como persona, como ser humano. Y tenés ahora el espacio para lo que desees, lo que quieras expresar, No, creo que antes del ya hablé un saludo final. montón. Ya hablé mucho, escuchemos música. Te agradezco un montón a vos también la invitación. Perdón que no pudimos ir personalmente, No, no hay pero problema. por cuestiones de distancia, yo vivo en zona sur y Pablo vive en zona norte. Ajá. Así que a veces se nos complica trasladarnos de noche. Bueno, así que bueno, gracias igual por la invitación y por la charla. Te esperamos en la presentación del disco Sí, cuando seguro. quieras. Y bueno, a escuchar este adelanto de Vida Impersonal y después el disco. Bueno, gracias Ana, un gran saludo para tu compañero musical y te despedimos entonces escuchando Vida Impersonal. Ya no maltrates a tu animal. Pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Te lo digo antes de que estés ahogado por la pared que sostienen las últimas sombras que congelan de revelación, sostenida por los muertos que viven en lo externo. Y como nubes vienen y van, alimentando al cerdo, esquivos de la eternidad, incapaces de comprender que es hora de amanecer. Acepten la vida impersonal y no existirá otra ley que la íntima conciencia. No, no esperes de mí nada especial. Lo que tú buscas dentro tuyo está. Fuera de ti no hay ningún mediador en el mundo. Hallarás más que ilusión, pues en el mundo no hallarás más que ilusión, te lo digo. Sin música. Con Ana Patané, vocalista e integrante del dúo Rama Negra o Rama Negra Dúo, con estas versiones tan particulares que hacen de clásicos de la música heavy metal nacional, en tono musical, folclórico, bueno, nos anticipó lo que va a ser el nuevo disco que van a salir, que van a sacar acá. Un mes más ya va a estar disponible para que cualquiera lo pueda escuchar en las redes. Y realmente vamos a esperar la presentación oficial de este trabajo, porque creo que va a estar interesante. Aquellos que puedan acercarse a ver a Rama Negra cuando se presenten, no sé, si pasan cerca de tu barrio, de tu zona, aprovechá y descubrí una manera diferente de vivir el heavy metal, porque la música no deja de ser heavy metal, solamente que está en un tono musical diferente, pero te va a llegar de todas maneras, porque si tenés la sensibilidad de escuchar el heavy metal, no podés escapar a la sensibilidad de Rama Negra Dúo. Bueno, gracias Ana por tu tiempo y esperamos pronto por el disco. En la continuidad de música programada en Diabolus sin Música, ya en la recta final del episodio del día de la fecha, tengo un tema acá de la banda Trouble. Bueno, ellos cuando arrancaron originalmente las letras se centraban en temas cristianos a través de su propio estilo de doom metal. Sin embargo, con su álbum homónimo en 1990, Trouble cambia de rumbo y se labra un nicho en el doom psicodélico. Durante la década de 1990 la banda se desintegra, pero nunca se separa. Tocaron al menos algunos conciertos con Kyle Thomas antes de que su cantante original Eric Warner regresara en el 2000. Eric, su vocalista original, cofundó la banda junto al guitarrista Rick Wartell y abandonó y volvió a Trouble varias veces. La última fue en el 2008, afirmando que en ese momento ya no podía soportar más las giras. Él paralelamente tenía otro proyecto y a la vez de que se libera de Trouble, forma otra banda. Y a la vez, en paralelo, también saca un disco solista, todo material. Bueno, incluso con la primer banda que forma, tocaba temas de Trouble. Así que más o menos la línea musical va por ahí. Para próximos programas voy a presentar más material de Eric Warner. Trouble es una banda que me encanta y Eric Warner es un vocalista con un tono muy particular y que gracias a bandas como Trouble existió después una banda como Down o incluso los mismos Pantera, porque la influencia es innegable. En el 2012, cuando forma The Skull, toma el nombre de un disco de Trouble y forma esta banda con el ex bajista de Trouble, Ron Olsner, y miembros de la banda Sacred Down. Al principio interpretaban viejos temas de Trouble y luego compusieron canciones propias. Tienen un par de discos editados. Y el primer lanzamiento de Trouble sin Eric Warner, originalmente titulado The Dark Reef, para luego llamarse The Distortion Field, el campo de distorsión o de la distorsión, se editó en el 2013. Y vamos a escuchar el tema que abre este trabajo, Cuando el cielo se derrumba, When the sky comes down. We'll be right back. Trouble, una de mis bandas favoritas, una de mis bandas de cabecera, podemos decir. No sé, como quieras, denominalo como quieras. Vamos, ya pegamos un Voivod y llegamos a los últimos 50 metros ya de la recta final. Vamos con Voivod. Forgotten in space and indica que llegamos al final del episodio del día de la fecha. Diablos y Música, programa número 295, está finalizando. El intervalo del Diablo llega a su final. Programa del día jueves 31 de julio, hoy emisión solista. Alejandra estaba resolviendo algunas cuestiones familiares y, bueno, pegó el faltazo. Programa con mucha música y una entrevista interesante con Ana Patané, vocalista de Rama Negra Dúo, este que versiona los temas clásicos, sí, podríamos decir que sí, del heavy metal en tono de folclore, y están próximos a sacar un álbum full completo que vamos a presentarlo acá cuando lo tengamos, y bueno, ahí seguiremos viendo cómo se desarrolla la historia, la joven historia de esta, de este dúo. En 7 días estamos de vuelta. ¿Qué va a suceder? No tengo ni la menor idea. Como siempre, va a haber muchísima música y lo que suceda. Así que me despido. Hasta dentro de 7 días. Diablos y Música, cerramos el intervalo del Diablo escuchando un tema de Overkill, In Union We Stand. Y recuerden, el amor triunfará.